Su noticiero 37 grados continúa viajando por Colombia y visitando los diferentes candidatos al Senado de la República. Presentamos a ustedes una alternativa nueva, en aras de encontrar y renovar este Congreso. Es el doctor Ricardo Herrera Correa. Él es abogado, policía, fue patrullero. Pero dejemos que sea el doctor Ricardo Herrera quien nos cuente y nos hable de su perfil y qué es su aspiración para el Senado de la República. Bueno, sí, buenos días para todos los oyentes. Mi nombre es Ricardo Herrera, soy abogado, expatrullero de la Policía Nacional, duré 11 años laborando en la Policía Nacional. En este momento soy candidato al Senado de la República con el número 20 en el tarjetón por Opción Ciudadana. Todo este proyecto político nace por un estado de necesidad. Es un estado de necesidad que hemos analizado, ya que durante nuestro recorrido por el territorio, por todo Colombia, hemos hablado, hemos interactuado en el Huila, hemos recorrido un 80% del Huila, hemos recorrido un porcentaje también importante, estamos hablando un 60% en el Tolima, un 100% en Santander y en muchos departamentos, incluyendo también Boyacá. Hemos interactuado con amas de casa, hemos interactuado con comerciantes informales, hemos interactuado con profesores universitarios, con alumnos de universidades y colegios, también con policías y militares, los cuales hacen parte de la seguridad de este país, son los encargados de la seguridad de este país y de los cuales debemos estar muy agradecidos, con cualquier cantidad de personas, con el colombiano de a pie, y en todos ellos, en todos estos colombianos, en el Cauca interactuamos también con los indígenas, y en todos estos colombianos hay una gran exigencia, y esa exigencia es el cambio. Colombia ya está cansada de que sean los mismos políticos de siempre y con las mismas propuestas, y nunca avanzamos, prácticamente estamos ahí, estamos como quedados desde hace muchos años. Hay muchos países de Latinoamérica que ya nos llevan años luz en progreso, porque iniciaron a cambiar su política, empezaron a dar esas oportunidades a candidatos nuevos, a candidatos que no están manchados con ningún señalamiento, de pronto en la parte legal. Y ese es el recorrido que hemos hecho por Colombia. Estamos hablando también por las familias de los policías de este país. Represento las familias de los policías de este país, ya que pertenecí 11 años a la institución y conozco las dificultades por las que está pasando en este momento la institución, los bajos salarios para los subalternos, para el nivel ejecutivo, el no cumplimiento de pronto de la ley cuarta del 92, que es la nivelación salarial. Recordemos que los policías y militares no pueden hacer huelga, y por esto el Estado está en mora con los policías y militares, con lo que tiene que ver con el aumento de salario. Doctor, hay una falencia muy grande en Colombia. Usted como senador puede ayudar a los colombianos. Hablemos del tema de la salud, un tema tan delicado. ¿Qué propuesta tiene para la salud de Colombia, para los hospitales, para las enfermeras, para los mismos pacientes? La salud, y eso es un tema bastante polémico, en este momento es un tema bastante polémico la parte de la salud, pero propuesto ya como candidato, como Ricardo Herrera, candidato al Senado, pues debemos ofrecer a todo colombiano un verdadero servicio de salud con una mejor calidad, y lo más importante, que este servicio de salud sea prestado sin importar la clase social. Igualmente vamos pues ya para no extendernos y de pronto hablar de las leyes que en el momento se están debatiendo, lo que tiene que ver con la salud, lo importante es que esa salud llegue a todos los colombianos, que se garantice verdaderamente como está en la Constitución, la salud a todos los colombianos sin importar la raza, la religión, la costumbre, etcétera, etcétera. Muy bien, doctor, muchas gracias por atendernos en el terreno noticiero 37 grados. Y para finalizar, un mensaje para los tolimenses, los santanderianos, los huilenses, los caqueteños, que son todos sus paisanos. Bueno, el mensaje grande es que cambiemos la mentalidad, que no nos dejemos llevar de pronto, no vendamos nuestra conciencia por un tamal, por un plato de mute, por una bolsa de cemento, o por una teja, en fin, o que vendamos de pronto el voto. Recordemos que eso también es ilegal y está tipificado en el Código Penal, entonces nos podemos ver inmersos en diferentes procesos penales. Entonces mi llamado es a que votemos de conciencia, votemos de corazón, y hay gente buena, hay candidatos buenos, entonces que nos apoyen. Ese es el llamado para todos los habitantes de este país para todos los tolimenses, huilenses, santanderianos, boyacenses. Hablo de estos departamentos porque es con los departamentos, creo yo, que con los que más me identifico y donde he laborado y los conozco bastante bien.